Día Nacional del Empleado Judicial, y estamos en comunicación con Pablo Barreno, del CITRAJUR, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Río Negro, justamente para hablar sobre este día, ¿no?, de los empleados judiciales. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día y, primero que nada, saludos y felicitaciones a todos los trabajadores judiciales de la provincia. Bueno, muchas gracias. Buen día y un saludo enorme también para todos los judiciales, no solo de nuestra provincia, sino también del país. Bueno, Pablo, ¿cuál es la situación de los judiciales si pensamos y comparamos la situación actual con lo que ocurría años anteriores en esta celebración? Y bueno, en principio, obviamente nosotros venimos de gestiones importantes, de reivindicaciones importantes que ha marcado, digamos, inclusive hitos también en lo que tiene que ver, digamos, con judiciales del país. Digamos, no es poca cosa que en su momento se haya logrado, digamos, una ley de paritaria a nivel provincial, siendo la quinta en el país, y obviamente con muchas perspectivas para poder construir el convenio colectivo. Cuestión que se va trabajando de a poco, pero que cuesta. Obviamente hoy el contexto nacional y el contexto provincial es de una situación, digamos, de resistencia a estas políticas que son trae los trabajadores. Atento que no se ha podido recuperar el poder adquisitivo todavía, digamos, que hemos perdido en virtud de digamos, no solo de los tarifazos, sino por sobre todo, digamos, de la tremenda devaluación que ha sufrido y que básicamente ha paralizado los salarios de los trabajadores. Claro, compleja la situación, digo, ¿no? Los judiciales no escapan a esta situación nacional. ¿Cómo ves hacia el futuro? ¿Cómo ven ustedes desde CITRAJUR en el marco de estas políticas neoliberales que implementa que implementa Macri? ¿Cómo ves esto? Mire, nosotros estamos convencidos, digamos, también estamos convencidos, digamos, cuál era el rumbo que deberíamos tomar nosotros como organización y cuál es el rumbo que debería tomar también el movimiento obrero. Que no nos cabe ninguna duda que más temprano que tarde, digamos, se va a construir esta unidad necesaria. Obviamente unidad con los que luchan, nosotros lo planteamos claramente. La unidad no se puede hacer un escritorio, la unidad se hace con los compañeros que luchan en la calle. Entendemos que cada organización, y somos respetuosos, que cada organización, digamos, tiene sus tiempos para poder salir a pelear, pero sí me parece que lo que está esperando el movimiento obrero en general es una respuesta unificada de los trabajadores. Y en este lugar, bueno, los dirigentes deberemos estar a la altura de las circunstancias para poder generar esos espacios, para poder generar los espacios que permitan, digamos, que no perdamos más derechos los trabajadores y sobre estas cosas, que no sigamos perdiendo poder adquisitivo. Me parece que en ese sentido el reclamo es amplio de las bases, el reclamo es amplio de las asambleas. La unidad no se construye de la noche para la mañana, pero esa es la respuesta de los trabajadores y es la que se tiene que dar. Está. Bueno, uno imagina que no hay dificultades cuando hablamos de las dos CTA, ¿no?, para unificar esto que vos decís, ¿no?, unificar políticas de resistencia a las políticas neoliberales en el marco de la lucha. Ahora, ¿cómo se puede extender a otros sectores? Estoy pensando, a veces se ha sumado la construcción también aquí en Viedma, pero ¿cómo se avanza hacia el resto del movimiento obrero acá en la provincia de Río Negro? ¿Está pensado eso? Sí, por supuesto. Me parece a mí que independientemente de lo que pueda decir alguna referencia nacional, inclusive, digamos, siendo respetuoso, obviamente, las conducciones, digamos, de las tres CGT, me parece que lo que va a primar más temprano que tarde, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con la necesidad de los trabajadores. Y de ese lugar, como bien vos decís, los compañeros de la construcción, digamos, han acompañado innumerables movidas que se han hecho en virtud de las necesidades que existen, y esto es insoslayable, digamos, no se puede tapar el sol con la mano. Desde ese lugar entendemos que sí, digamos, hay procesos que pueden tardar un poco más que otros para poder conseguir esta unidad, pero sí me parece que el camino de esta construcción tiene que ser respetuoso, sobre todo de otras orgánicas, digamos, a las cuales nosotros no pertenecemos, pero sí me parece que es importante, digamos, poder ir charlando y poder ir avanzando en lo que se pueda ir acordando respecto a la unidad de acción. Pero lo demás, bueno, cada compañero sabrá y cada conducción gremial sabrá qué es lo mejor para sus afiliados, si estar en la calle o no. Respecto a la nuestra, no nos cabe ninguna duda que la calle es el lugar para reivindicar los derechos y para conseguir nuevos derechos. Pablo, ¿qué nivel de deterioro ha tenido el salario de los judiciales en lo que va de este año? Digo, lo planteo en estos términos, porque la UNTER lleva adelante un plan de lucha, reclama un 20% de aumento, ATE también. ¿Ustedes cómo la llevan en la relación salario-inflación en lo que va del año? Mire, la interanual está dando medida por nuestra central de trabajadores, la interanual está dando un 46%. Uh-huh. Y si a eso le sumamos que en el último semestre nosotros quedamos con una negociación trunca, es por eso el pedido de inflación, el pedido de recomposición nuestra tiene que ver con un 25% para los trabajadores que menos ganan. Uh-huh. Nosotros en el segundo semestre del año pasado terminamos acampando con un paro de movilización provincial porque el Superior Tribunal de Justicia definió hacer una majestuosa fiesta, darle la plata a la señora Procuradora General para hacer una majestuosa fiesta en San Carlos Bariloche en vez de destinar esa plata a salario. Desde ese lugar obviamente quedamos atrasados y hasta el momento no hemos resuelto, digamos, el segundo semestre de este año. Bueno, tenemos dos segundos semestres, porque para nosotros el segundo semestre tampoco llegó, como para todos los trabajadores de la Argentina. Uh-huh. Tenemos otro segundo semestre en el cual nosotros no hemos podido recuperar salarios ahora. Desde ese lugar, obviamente, estamos, sí, más o menos lo que plantea la UNTER es lo que estamos planteando nosotros, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, cuál es la pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores que nos ganan. Claro. ¿Cuál es la media de aumento que tuvieron este año los judiciales en la provincia de Río Negro? 30%. Claro. Bueno, tres cuotas de 3,12% acumuladas. Y la inflación del 46, decir, claro, o sea, hay un desfasaje del 16% más o menos, ¿no? Sí, solamente para este año. Si medimos lo que pasó el año pasado, luego el balotage, donde hubo un incremento feroz, digamos, de la canasta básica y demás, eso se calcula aproximadamente en un 10% más. Y eso es lo que eventualmente es el desfasaje que existe. Uh-huh. Obviamente existen cuestiones que son puntuales y que tienen que ver con las políticas salariales de todos los judiciales nacional. Y también es insoslayable que la Corte Suprema se ha dado un aumento salarial del orden del 10% ahora en estos últimos meses. Uh-huh. Pablo, ¿alguna actividad especial el día de hoy con motivo del Día del Empleado Judicial? La actividad nuestra van a ser, en principio, bueno, nosotros seguimos trabajando porque si bien no existe, digamos, actividad hoy en todos los tribunales del país, sí hay actividades que tenemos nosotros respecto de ratificaciones de denuncias que han hecho inclusive la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Uh-huh. Seguimos trabajando en virtud de la reforma de la ley orgánica que nosotros rechazamos porque lo que hace es precarizar el trabajo de los laburantes, de justicia, y eventualmente, digamos, los festejos se van a dar en diferentes fechas los fines de semana. Este 18 va a ser en General Roca y el 24 va a ser en Viedma. Bien, Pablo, de nuevo un abrazo a todos los judiciales. Gracias. No, muchas gracias a vos por el espacio y saludo a todos los trabajadores y a todos los oyentes.